Buenos días, soy el profesor Johnny Dávila, de matemáticas de la Unidad Educativa Aragua Estudiantil. Voy a explicar el plan de evaluación de matemáticas del segundo lapso. En la parte superior del cuadro, tenemos contenido, recursos, estrategias, indicadores y fecha de entrega. En el contenido tenemos objetivos. El objetivo número 1, el cual está dividido en tres partes. El 1.1, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer el ejercicio referente al teorema de Pitágoras. El 1.2, vamos a aplicar el teorema de Euclides. Y el 1.3, vamos a aplicar el teorema de Tales. El objetivo número 2, vamos a entrar a lo que se llama la trigonometría, ¿verdad? Entonces, aquí en el 2.1 vamos a conocer y definir las razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Y el 2.2 vamos a aplicar esas razones trigonométricas. ¿Cuál es la aplicación de la trigonometría? El objetivo número 3, vamos a conocer y aplicar el teorema del seno para triángulos oblicuángulos. Y el 3.2 vamos a conocer y aplicar el teorema del coseno. Ese es el contenido del segundo lapso. En cuanto a los recursos, vamos a poder utilizar cualquier libro de matemática de cuarto año. Se van a apoyar con las clases virtuales, las asesorías grupales y las guías de apoyo. Las estrategias son actividades evaluativas de resolución de ejercicio. Cada objetivo del objetivo 1, el objetivo 1 tres actividades evaluativas, cada uno vale 2 puntos. El objetivo 2 tiene 2 actividades evaluativas, cada una vale 3 puntos. Y el objetivo 3 tiene 2 actividades evaluativas, cada una vale 4 puntos. En cuanto a los indicadores, vamos a trabajar con procedimientos y resultados correctos en cada actividad. Fecha de entrega. Primer objetivo se puede entregar desde el 25 de enero al 29 de enero. En forma de entrega, en hojas blancas de reciclaje o de examen. En la institución, debidamente identificada con su año y sección. El objetivo 2 se va a entregar a partir del 22 de febrero al 26 de febrero del 2021. Y el objetivo número 3, a partir del 15 de marzo al 18 de marzo del 2021. Bueno, espero que hayan entendido la planificación. Les deseo éxito y les reitero la bienvenida en este nuevo año escolar. Muchas gracias por su atención.